Eres todo, eres todo, todo para mí. Eres todo, eres todo, todo para mí. Llenas todo en mí, el más importante, Jesús, eres radiante, y tu presencia me levanta una vez más. Tú eres todo, todo para mí. Tú eres todo. Presencia, oh Dios, eres mi adoración, la razón de mi existir. Tú eres mi Padre y contigo quiero estar. De tus brazos nunca me soltarás. Eres todo, todo para mí. Tú eres todo, todo para mí. Señor, tú eres todo, todo para mí. Nada importa más que tu presencia, oh Dios. Tú eres todo, todo para mí. tu presencia una última vez. Tú eres todo. Tú eres todo. Señor, tú eres todo. Palmas al Rey de Reyes.